La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Tengo una duda que necesito evacuarla, perdón que... tengo la duda, la voy a preguntar, claro. O sea, oímos con atención. Me da como cosa preguntar posta al aire, pero bueno, lo tengo que hacer sí o sí. Entrenos. ¿Andrea del Boca se murió? No, gracias. Mary puso cara, yo la miré a Mary frente a este tío, para mí no, miró a Mary y pone cara. De hecho, vamos a buscar en este momento. No, es que ayer estuve indagando temprano y no me aparecía en ningún lado, solo aparecía... No, ahora cuento por qué tuve esa duda. Solo aparecían dos videos pedorros con música, tipo, cuando ponen esa voz de... Parece que... Así, claramente... No era realidad. Para nada, estamos viendo una de sus redes sociales que tiene el tilde, que quiere decir que ella es ella. Pero tiene publicaciones de antes de ayer, por ejemplo, porque capaz esto parecía como que era hace tres meses atrás. Después, encontré alguna que estaba ese video como de hace cinco meses y después Andrea del Boca hablando en la tele hace tres meses. O sea, claramente no. Pero me generó una duda. Está bien, gracias. En ese plano, porque entré, estaba buscando audios de ella llorando. Ay, qué bien. El final de Perla Negra. Gracias por la data. Este era genial, porque decía, te juro, Ami, te juro que este año voy a ser feliz. Y yo dije... Corto. Viene justito para agregarle a una parte donde, armando cositas para el verano, ¿no? Ana Caro le pregunta a Pauli el otro día si ella podía hablar y llorar al mismo tiempo. Entonces, me pareció muy hermoso ese fragmento, lo recorté y dije, ¿quién es la genia del llanto? Andrea del Boca. Entonces empecé a buscar audios de Andrea del Boca y me apareció ese video. Y quedé como que no pude continuar, dije, no, me daba como cosas, yo dije, mira si se murió. No, está bien, igual tampoco es que le vamos a pedir que nos mande el audio. No, Andrés, no. Si estás escuchando, 11-31-26-0-88-7, pero no creo. No, y además me parecía eso muy hermoso porque la novela esta tenía como 20 años atrás, adelantada porque le decía a su amiga, la que estaba hablando, y... le juraba que este año iba a ser feliz. Pase lo que pase, este año iba a ser feliz. No, si, no la iban a vencer, decía. Entonces, dale, cortalo. Ya lo bajé, ya está, sí. Lo tenemos en ese audio. Ya está cortado, me falta como limpiarlo un poquitito, pero está la idea. Me gusta tenerla como estandarte. Me parece que estaría bueno. Está, ya está. Vamos por ahí. Sí, yo creo que sí. Pero nada, me había generado esa duda de si se había... Me parecía muy raro. Dije, si Andrea del Boca se murió, que no salga a ningún lado, que no nos hayamos enterado. Después pensé, capaz que nos enteramos y... ¿Pero por qué la mandaste... al otro plano? A Chacarita, claro. No la mandé yo. Entre toda la búsqueda que hice de escenas de novela, Andrea del Boca llorando, en una aparece dos videos... De obviamente super truchos y no sé qué, donde decía en el funeral de Andrea del Boca. Ah, una fake, digamos. Claro. Okay. Entonces ahí fue cuando quedé como, me anuló la creatividad, todo, como que... Habrá otra Andrea del Boca, así como sabíamos que había varias Silvia Prieto. Sí, pero... Hay muchas Silvia Prieto. Hay otras Andreas del Boca, pero el video tenía la cara de Andrea. La Andrea que conocemos, sí. Y llorando es única, igual, no hay otra. No hay otra, una genia, o sea... Es la que va. Recordé cosas, escenas de telenovelas de Gustavo... ¿Cuál te viste? Con Gustavo Bermúdez. ¿Cómo se llamaba? Celeste Siempre Celeste. Después escuché Pobre Tonta, Pobre Tonta. Una soñadora. Oh. Escuché el tema ese, como un fragmentito. Nada, y un montón de... Tiene varios discos, eso yo no me acordaba. Y ¿de ella? Sí, se ve que esa novela que cantaba cuando era pobre tonta, y después... no me acuerdo los pintó temas. Disco, bueno. Pintó disco. No la banda sonora de la novela, como tenía Amigobios, ponele, o Jugate, esas cosas. Que no sé, pero había varios temas que eran de la novela. Tonta, pobre tonta era la... ¿Por qué agita la cabeza? Y agita la cabeza. Igual ahí porque como el amor es para ser así. Tonta, sí. Pobre tonta. Y se ve medio sepia la imagen, viste, medio en pasteles, colores pasteles. Pero esa era tremenda, esa letra. Sí, todo era tremendo. O sea, la... Una novela. ¿Qué puede tener de bueno...? Las sí, novelas sí, no, de esa telenovelas, época. Sí, esas eran tremendas, pero se me viene bajando la letra y era como, ay, qué fuerte. Sí, muy fuerte. Pero bueno, me entretuve igual un ratito en el domingo de ayer mirando y buscando esas cosas. Está bien, redaba para buscar eso, imágenes como del drama, ¿no? Como una sensación de, sí, drama total, desgarro, de así, de llanto. De llanto, ¿no? Y además mirándola a ella... Nada, quedo tranquila que... Podemos utilizar el material. Lo vamos a usar, sí, claro que lo vamos a usar, porque además me parecía, repito, que calzaba justo esa frase. Y... Te juro que voy a ser feliz. Este año te juro que voy a ser y feliz. Y lloraba, llanto. Llanto. O sea, y mientras habla, llora. Mientras habla, llora. ¿Vos podés hablar y llorar, Nico, al mismo tiempo? No, creo que no. ¿Vos? Pero llorás y como que hablas mal, digamos. No es que hay algo de cuenta que no. Pero a Andrea de Boca no se le congestiona la nariz. Ah, no. Es como van las dos cosas. Le salen las palabras fluidas. Claro. Yo no puedo. El mío viene moco, tipo llanto, moco, todo mal. A mí como que te cambia el tono de voz, claro, se te corta. Yo dije el otro día, conozco una persona que sí tiene la habilidad de hablar y llorar. Y no se le corta, o sea, cambia el tono, obviamente, pero puede, se le entiende. Se le entiende. Si cuando... yo como que no me salen las palabras, o lloro o hablo, no puedo. Y tengo que respirar como de otra manera, pues se me tapó, es como no puedo, viste que te agarra esa cosita de me falta el aire por el momento. Claro, sí. De hecho, llorar andando en bici, viste que también te cambia la respiración cuando vas llorando en la bici. Ahí frená y... No, llorar y pedalear es re piola. Sí. Pero... Tomalo como una técnica de eutonía porque me es encanta, lo más. Me encanta, la voy a... Y el otro día también decía llorar mientras te duchas. Llanto y ducha, está buena. Es muy lindo. Sí. Es liberador. Sí, porque la bici me da un poco más de inseguridad. Entrás llorando a la ducha. No es que vas como desgarro, o sea, no es que vas con... tipo las lágrimas. Cerrando los... No, llanto. De limpieza, voy a llorar este momento. Claro, de repente vas, no sé, estás preocupada, vas con angustia, lo que sea, como con... Sí, no es emoción feliz. No, ni tampoco ese llanto desgarrador de que te hace tirar de... No sé si la gente llora así, pero no importa. Pero yo vi que sí. Tipo cerrar los ojos y tirar la cabeza para atrás o hacer algún movimiento. No, vas pedaleando y llorando. Sí, sí, se puede. Pues tenés que ir lento, tampoco te tirás en una loma. Así, pero... Claro, no. Vas como despacio, porque además, sí, de repente tenés que hacer así, porque la lágrima claro, como sí, que te... Sí, viendo las lágrimas. Sí. Por eso digo, bueno... Pruébala. O sea, es recomendación de Charco. Charco para te recomienda. Para este momento. Para este 2024, llorar arriba de la bicicleta y abajo de la ducha te permite un territorio posible. Pasan de las 9 de la mañana, 23 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 29 grados para el día de hoy. Los delfines, se me habían perdido, están celestes, Eso indica que va a haber solcito en este día. En esta mañana vamos a estar con Nico Polenta, que ya está dentro del estudio, y luego con Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. Cuando todo está al revés en mi cabeza. Lo dicen las bandanas. Y te agradezco que empecemos con esto. Fue una charla del fin de semana. ¿Y cómo dice? Entonces llega la noche. Vamos. no hay tiempo para reproches. Yo no me pierdo esta noche. La vida se empieza a acelerar. La vida se empieza a acelerar. Si lo que me hizo mal una vez no me interesa, no sé qué esperas para venir. Oh, entonces llega la noche, no hay tiempo para reproches. Yo no me pierdo esta noche. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, una marcha en Roma para defender las políticas de memoria, verdad y justicia. Ayer, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, y cuando se celebran los 40 años de democracia en Argentina, el Grupo de Argentines en Italia por la Memoria, Verdad y Justicia, junto a organizaciones feministas y de personas que luchan por el aborto legal, organizaron una manifestación en la célebre Piazza del Popolo de Roma, enfatizando la importancia de la lucha por los derechos humanos que ha llevado adelante el país y manifestando su desconcierto y su temor por lo que podría realizar en este ámbito el flamante presidente argentino. Jorge Seriani, del grupo organizador del evento, contó que su organización, siempre en contacto con madres y abuelas de Plaza de Mayo, se dedica a sostener la política sobre derechos humanos que ha llevado a cabo Argentina. Una política muy de avanzada que ha sentado precedentes en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, precisó. Ahora estamos muy preocupados por el nuevo gobierno que está asumiendo hoy, dado que durante su campaña electoral intentó retrotraer a Argentina al periodo anterior, poniendo en cuestión el proceder de la dictadura, de la represión, el número de muertos y el rol de esta gente que se defendía la Argentina, añadió. Agredieron a diputados de la izquierda en la jornada de asunción presidencial. Los diputados nacionales del Frente de Izquierda, Miriam Breckman y Alejandro Vilca, fueron víctimas de insulto y discriminación por parte de los invitados especiales que ocupaban los palcos del recinto ayer por la mañana durante el acto de asunción presidencial. Breckman denunció la situación a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: los invitados especiales que están en los palcos nos insultan, nos gritan y agreden. A Alejandro Vilca le dijeron negro. Racismo puro. La legisladora también compartió un video donde se escuchan los gritos y las provocaciones de los seguidores del nuevo presidente electo. Cabe recordar que esta violencia racista se ha visto en otras ocasiones, como en el contexto del debate presidencial, cuando agredieron a pueblos originarios del Tercer Malón. Río Negro aprobaron la reforma de ley de tierras en medio de las protestas del pueblo mapuche. La legislatura provincial aprobó la reforma de la ley de tierras en medio de la propuesta del pueblo mapuche, que se manifestaba en contra de la ley impulsada por el gobierno provincial, que permite la venta de tierras fiscales a privados y el desarrollo de actividades como la minería y la petrolera. Las comunidades de toda la provincia marcharon a Viedma para oponerse y desde ayer sostienen un acampe frente a la legislatura, que sesionó a puertas cerradas. Tras la aprobación por 33 votos a favor y 12 en contra, el referente mapuche, Hugo Aranea, aseguró que la aprobación significa ceder ante las exigencias de las grandes mineras, inmobiliarias, grupos petroleros, para darles garantía total y absoluta para que vengan a producir el saqueo. Acá hay una decisión que es la que han expresado durante estos dos días las comunidades de lucha, resistencia, y que más tarde o más temprano esto se revertirá. Y nos vamos a Jujuy. Familias de Caspalá fueron brutalmente agredidas. La comunidad de Caspalá denunció la agresión sufrida por la hija del vocal radical Armando Figueroa cuando se la filmaba en el marco de impedir que se llevara materiales de construcción que le pertenece a las familias de la localidad. Vecinos y vecinas se alertaron de la noticia hace unos días y decidieron acercarse hasta la municipalidad para colocar otro candado e impedir que los funcionarios continúen llevándose objetos y materiales de construcción a sus domicilios. Luego de destruir la cancha comunitaria, patrimonios arqueológicos milenarios, desalojar las comunidades sin consulta previa y perseguir a los habitantes Collas de Caspalá, ahora les arrebatan objetos y materiales de construcción. Hace un año, la policía de Gerardo Morales reprimió violentamente a miembros de la comunidad de Caspalá, quienes defendieron su sitio recreativo deportivo, la única cancha que posee la comunidad en su pueblo, ubicado en el departamento de Valle Grande. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, 23 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 29 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchábamos al inicio a Bandana cantándonos que llega la noche, y ahora sí, vamos con las manos de Filippi. ¡Huelga! Me pregunto qué van a hacer cuando sea grande, grande e imparable la lucha por la huelga general. Me pregunto qué van a hacer con la carpa blanca, los burócratas de CETEA, cuando ya no puedan parar la huelga. Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general. Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general. Turismo popular, huelga general, general, general, general. Turismo popular, huelga general, general, general, general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. No va a ser siempre una gomera, no va a ser siempre una resortera, no va a ser siempre ir a China. ¡No! ¡No! Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general. Huelga general, general, huelga general. Insurrección popular, huelga.

Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. La sanación política implica meternos profundamente, de manera personal y consciente, voluntariamente, a removernos aquello que nos ha construido el sistema patriarcal. Es una sabiduría ahí acumulada, pero el sistema patriarcal ha tenido mucho poder para desmemorizar los cuerpos. Si me voy y me pago un masaje, ese es algo muy paliativo. Algo pero muy paliativo. El cuidado está quedando también despolitizado. Y 2 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 11 de diciembre. Escuchábamos los latidos del corazón, así que recomendamos, como siempre, que se saquen las zapatillas, que se queden en patitas, que apoyen bien, que sientan esos puntos de apoyo, que larguen el llanto si lo tienen acumulado, porque llegó Nico Polenta al estudio Tribal. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Este es el saludo oficial, porque claro, en realidad ya está desde hace un ratito. La tercera vez que nos saludamos. Pero hoy, cuando venía para la radio, pensaba, che, qué bueno hoy, ¿no? Después de todo un fin de, como medio así, huracanado, por decirlo de alguna manera amigable, poder como reconectar con el cuerpo y decir, ay, qué bueno que te vamos a escuchar, porque algo de todo lo que pasó en el cuerpo se tiene que estar alojando y es como, ¿qué hay? ¿Cómo lo vamos a atravesar? Y venimos con una seguidilla, porque creo que la columna pasada había sido post, sé si primaria o general o post debate, había sido también como políticamente había habido mucho movimiento el día anterior. Bueno, se va la última columna del año. hoy vamos a hablar, siguiendo un poco la dinámica de una de las columnas anteriores, traje un libro para comentar que se llama El nervio vago y su poder sanador. Un libro escrito por Stanley Rosenberg, que es un danés que, bueno, es terapista físico, hace terapia craniosacra, masaje tailandés, Rofling, que es una técnica que yo no conocía, pero lo que estuve buscando viene como medio por el lado de la osteopatía, de la terapia craniosacra, ¿no? Como que manipula el tejido conectivo como para poder luchar contra la gravedad y mejorar una postura y demás. Pero bueno, en el libro desarrolla una teoría que se llama teoría polivagal, ¿sí? Que la desarrolló Stephen Porges en el 1994. Y que cambia un poco la forma de ver el sistema nervioso autónomo. A lo largo de todas las columnas nosotros como fuimos hablando mucho, ¿no?, del sistema nervioso autónomo, esta división que hablamos de sistema simpático, sistema parasimpático, que uno estaba relacionado con el estrés, el otro con el reposo, con la relajación, no sé si se acuerdan. Sí. Que bueno, nosotros hacíamos como una división muy sencilla, como para no profundizar, pero el libro, o mejor dicho, Porges, que es el autor de la teoría polivagal, le da una vuelta de rosca a este tema y cambia un poco el paradigma que se manejó históricamente también en el desarrollo de, bueno, en la descripción del cuerpo humano, en la anatomía del cuerpo humano. Que bueno, es lo que vamos a pasar a comentar. Como haciendo un breve repaso, vamos a volver, bueno, a decir sistema nervioso autónomo, ¿sí? Tenemos una parte simpática que era la que estaba relacionada con el estrés, con la lucha o con la huida, ¿sí? Y por el otro lado, la parte parasimpática, hablamos, ¿no?, del reposo, la recuperación del tejido, un estado de regulación, si se quiere. Vamos a ir por partes. En la parte del sistema simpático, todos los nervios que están encargados de recolectar toda esa información del medio y de nuestro propio cuerpo para que podamos desarrollar una conducta de lucha o huida, esos nervios se encuentran en la parte dorsal de la columna, ¿sí? Es la cadena lateral espinal, se llama. Son unos nervios que están pegaditos a lo largo de toda la columna, sobre todo a nivel dorsal, que van a, bueno, juntar toda esta información. En el caso del parasimpático, históricamente se habló del nervio vago, ¿sí? Que es, es un nervio craneal, el décimo par craneal. Par craneal se dice porque, bueno, es un nervio que sale desde el sistema nervioso central en el bulbo raquídeo, ¿sí? No como los nervios espinales que salen a lo largo de toda la columna. A nivel bien superior tenemos 12 pares craneales que tienen que ver con una función un poquito más sofisticada por ahí, ¿no? Y bueno, siempre se habló de que el nervio vago es el que recolecta toda esta información parasimpática, que nos va a llevar esto al reposo, a la recuperación del tejido y demás. Lo que plantea en este libro es que no es solamente el nervio vago el que se involucra en esta función, sino son un conjunto de nervios que lo llama los nervios de interacción social, que cuando estos nervios que trabajan en conjunto funcionan correctamente, uno se siente como regulado, en un estado de bienestar en general, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La vueltita de rosca vendría que en este nervio vago, ¿no?, se divide en dos ramas. Una ventral, que tiene que ver con esto que acabamos de decir, y una rama dorsal que nos va como a levantar o va a sensibilizarse con estos estados de depresión o de decaimiento, ¿no? Entonces plantea como distintas situaciones, ¿no?, en el libro, que son estrés, regulación o alegría, llamémosle, y depresión, ¿no?, como los tres estados más grandes que el cuerpo va a reaccionar de acuerdo justamente a si uno, si activa más un, se activa más en un sentido o en otro el sistema, o nuestro cuerpo, nosotros nos encontramos más en un estado o en otro. ¿Por qué este nombre de su poder sanador? Porque habla de, bueno, un montón de trastornos, y acá en el libro, bueno, hace como referencia a la depresión, a la ansiedad, a los traumas en general, que van a facilitar más unos nervios u otros. Entonces, si con técnicas que bueno, que plantea un poco el libro y con todo lo que fue haciendo este terapeuta, lo que habla es liberar esos nervios, esos pares craneales que tienen que ver con la interacción social, y básicamente dejar que el cuerpo regule solo. Nosotros siempre en las columnas anteriores hablamos o hemos mencionado, ¿no?, como este poder de sanación, el poder de autocuración que uno tiene. Yo creo que esto es como la base más científica, entre comillas, de entender de qué manera el cuerpo regula. Que bueno, no es solamente un análisis en una dirección, ¿no? Porque como relacionando con el libro anterior que hablamos, la inteligencia digestiva, también hablamos de que cuando hay mucha toxicidad interna en el cuerpo, también los pensamientos, las emociones, no van a ser como la misma cosa. Entonces creo que hay como un ida y vuelta entre nuestras emociones y nuestra fisiología, digamos, o las emociones influyen sobre la fisiología del cuerpo, o la fisiología del cuerpo influyen sobre las emociones. Que bueno, es esto, es como un camino de ida y vuelta, ¿no? Que se van como interrelacionar constantemente. Estos nervios de interacción social los voy a nombrar como para que sumar un poco más de información. Son los nervios, el nervio trigémino, el nervio facial, el nervio glosofaringio, el vago, si ahora lo vamos a desarrollar, y el espinal accesorio. Son básicamente todos nervios que levantan información de la sensibilidad de la cara, de los músculos de la cara, las glándulas, toda la parte alta del tracto digestivo y respiratorio, ¿no?, que se inicia, digamos, bien en la boca, en la nariz, toda esa parte posterior a, ¿no?, a la nariz y la boca, corazón y pulmones. Entonces, si estos nervios funcionan correctamente, toda esa información que el cuerpo recibe desde ahí va a estar como más equilibrada, más regulada. Tiene como mucho sentido el porqué, ¿no? Digo, si también en una de las primeras columnas, recuerdo, ya nuestra amiga íntima Nazaret Castellanos hablaba de que cuando uno habla, la persona que escucha le presta más atención inconscientemente, digamos, a lo corporal que a lo verbal, ¿no? Y tiene que ver con estos nervios justamente, ¿no? Como toda esta información que uno recibe, digamos, desde el entorno, no tiene que ver tanto con lo que uno dice, sino con justamente la expresión de la cara, la postura de la cara. Y en base a eso, bueno, después los distintos sistemas, los principales, que puede ser la respiración y el corazón, se van a como a equilibrar, digo, ¿no? Si uno está como regulado, por decirlo de alguna manera, la frecuencia cardíaca va a estar baja, la frecuencia respiratoria va a estar baja. Baja en el sentido en cuanto a la demanda energética del cuerpo. Tal cual. Cuando esto no sucede por distintas situaciones, bueno, nos va a llevar hacia otro extremo y ahí es donde uno entra como en un círculo de facilitación, se dice, que es cuando por ahí, todos estos otros nervios que nos bloquean, o esta parte simpática que hablábamos, o esta rama dorsal del nervio vago que nos lleva a un estado más de decaimiento. Nada, entramos en ese circuito y después es como muy difícil el poder cortar. Si no se regula desde otro lado, ¿no? De cualquier terapia que uno haga, o bueno, puntualmente por lo que plantea el libro, el poder regular o equilibrar la función de estos nervios de interacción social. Se plantean distintas situaciones en el libro, como para ejemplificarlo, que habla de la movilización con miedo. ¿Sí? La movilización con miedo sería esta reacción de lucha o huida, ¿sí? La inmovilización o movilización sin miedo, que es cuando actúan perfectamente estos nervios de interacción social, y después habla de la inmovilización con miedo, ¿no? Y poniéndolo como en ejemplo, sí. Uno cuando, no sé, de repente estás en una situación de violencia, que puede ser que te roban en la calle, por ejemplo, nada más, uno tiene como distintas posibilidades, ¿no? O luchar o huir, o uno cuando se queda paralizado. Y habla justamente de esta activación de este nervio que nos lleva a esa acción o esa postura. No pasa tanto por la voluntad, sino hay distintas conexiones nerviosas que hacen... Tipo estímulo, como que reacciona... Claro, tipo un siempre piloto automático. Para la supervivencia. Cuando lo... siempre se hace como un paralelismo, ¿no? con el mundo animal... Y habla que cuando un animal es ¿no? depredador, cazador y cazado, ¿no? Uh-huh. Cuando de repente se ataca una presa y la agarra, como la presa puede o tratar esto de luchar o huir, o entra en un sistema como de shock, donde es como lo último que puede hacer para sobrevivir. Y nosotros en algún punto, digo, no he llegado a ese extremo, pero nos pasa un poco lo mismo. Pienso en las lagartijas cuando... cuando un gato, por ejemplo, la caza, que se queda dura como si estuviese muerta, y entonces el gato es como listo, ya está. Y ahí, claro, y ahí se va, y ahí al toque. Lo que plantea justamente eso es como el último salvataje que tiene, la última posibilidad para que su depredador piense que. Porque por ahí está jugando como un gato con una lagartija. Entonces es la forma que tiene de como de sobrevivir. Y si en caso de no sobrevivir, es como el. Experimentar el menor sufrimiento posible, ¿no? Es una manera también como de esto, de supervivencia o de corrernos del dolor del, uh-huh. o del estrés en general. Bien, dicho esto, me pareció como interesante como entrelazarlo con unos conceptos que no son solamente eutonía. En eutonía se trabaja mucho sobre esto, pero es que me parece que es como común a un montón de disciplinas. Sobre todo estas que te invitan al habitar el cuerpo de una forma consciente, de aceptarse, de no juzgarse, como puede ser la eutonía o yoga, qigong, cualquier disciplina corporal que nosotros conozcamos, que son la autoobservación, el autodiagnóstico y el autoconocimiento. La autoobservación, bueno, hace referencia justamente al poder observar nuestro cuerpo durante una práctica específica, por ejemplo, eutonía, siempre de un estado de neutralidad, esto sin juzgar lo que nos está sucediendo, y ver qué sensaciones, qué emociones brotan del cuerpo. El autodiagnóstico hace referencia a las modificaciones que uno va encontrando con el correr del desarrollo de una clase o un ciclo de clases, porque bueno, esto recordemos que siempre es como un camino, un aprendizaje que va, con los efectos se van acumulando con el correr del tiempo. Y bueno, el autodiagnóstico es poder observar qué modificaciones uno va encontrando. Al inicio de la clase arranqué con una contractura, después del trabajo observo que esa contractura cambió, desapareció, bajó en intensidad y demás. Eso hace referencia como al autodiagnóstico. Y el autoconocimiento, bueno, es el reconocimiento de estos procesos preemocionales, psicológicos, ¿no? Que nos van atravesando con el cotidiano. y que nos llevan a tomar posturas de autocuidado, de amor, de respeto para con nosotros inicialmente y después para con el entorno, ¿no? Siempre se parte desde uno, digo, si yo no me respeto, no me acepto, no me habito, es imposible que para afuera haya algo como más fluido, digamos, de alguna manera. Entonces, como estos dos puntos, ¿no? Lo que plantea el libro más estos tres conceptos me pareció que van un poco de la mano porque plantea de alguna manera el libro como estas bases científicas, entre muchísimas comillas, digo, ¿no? Porque no deja de ser una teoría, porque bueno, no está planteado por ahí en términos científicos, pero que explica un poco justamente el desarrollo de esto, la autoobservación, el autodiagnóstico, el autoconocimiento, todo lo que plantean las disciplinas como la eutonía. Las bases fisiológicas, si se quieren, es lo que plantea la teoría polivagal, que de vuelta rompe un poco con la descripción clásica de la anatomía del cuerpo humano, donde creemos que es algo esto, que un músculo va de un punto a un punto y no tiene influencia sobre otra cosa. Bueno, esto es un poco lo mismo. No es un solo nervio el que recolecta toda esa información, sino es un conjunto de nervios que trabajan siempre en sincronía, y cuando uno se afecta, afecta al otro, y cuando yo libero uno o uno trabaja sobre un nervio específico y logra una regulación, va a haber un efecto positivo que se desencadena para con el resto. Uh-huh. Entonces es como cambiar de vuelta la idea que tenemos del cuerpo, de cómo actúa, que no es una maquinita lógica, ¿no? O tiene muchísimo de lógico el cuerpo, tiene muchísimo de lógica, pero no es tan mecánico, ¿sí? Y bueno, y es como está interactuando constantemente con todo, y me pareció excelente esa definición, pares craneales de interacción social. Sí. Pensaba en eso también y en esta relación que hiciste al principio de, bueno, cómo afecta también ciertos órganos uh-huh. o partes del cuerpo, cómo está ligado directamente a los pulmones, al aire, a la respiración, a esa falta de aire que se siente cuando tenés angustia, a ese estar como más para abajo, y cómo cuando empezás a implementar otro tipo de prácticas y se empieza a regular, sentís realmente como esta expansión en el pecho y esa sensación que trae de tranquilidad también. Sí, tal cual, comparto, Vani. Y todas las... En líneas generales, digo, cuando uno logra una regulación o desbloquear algo, lo primero que sucede en el cuerpo es una inspiración. O en líneas generales, ¿no? Es como lo primero que uno hace es respira. Digo, y no somos conscientes de la demanda energética que le representa el cuerpo cuando tenemos una respiración que no es acorde a las estructuras que se tienen que como que activar, ¿no? Si uno respira hacia arriba en el cuerpo, ¿no? Con todos los músculos, se dicen músculos accesorios de la respiración, que son los músculos más del cuello, tenemos un gasto energético muchísimo más grande que si lo hacemos con una respiración del diafragma, donde el diafragma uh-huh. se va para abajo, y ahí sí mecánicamente sucede algo que gasta como la mitad de la energía. Digo, porque cuando el diafragma se contrae, la panza se infla, y después la expiración, cuando el aire va hacia afuera del cuerpo, es por retroceso, digamos, no hay una contracción muscular. Y esto que decía hoy de la lógica del cuerpo, tiene que ver, porque el cuerpo tiene que desarrollar como un sistema, porque el corazón y los pulmones son los dos músculos que arrancan a funcionar cuando nacemos. O sea, el corazón desde antes, inclusive, ¿no? En vida intrauterina, y dejan de funcionar cuando nos morimos. Entonces, imagínense qué pasa si eso nos demanda mucha energía. Y cuando uno tiene una respiración con un patrón distinto, que le demanda un poco más de exigencia del cuerpo, esa energía se usa para eso y no podemos utilizarlo para otra cosa. Entonces, de vuelta, ahí otras funciones fisiológicas se pueden ver afectadas. Y después, mentalmente también, digo, no es lo mismo. Y esto que hablábamos hoy al principio, ¿no? Del llanto y la bicicleta, esa liberación, digo, el llanto es una forma también de como de liberar tensiones, y ahí se aclara la respiración. Siempre cuando pasa el momento de crisis del llanto, digo, ¿no? Uno se lava la cara, se suena la nariz y demás, es como que entra el aire como una manera más fresca. Sí, y también pienso, de verdad, no por ser insistente... ¿En llenar sobre la bici? No, en cómo reprimimos esa expresión, ¿no? Como que está muy ligada a la angustia, a la tristeza, algo que no nos permitimos tampoco estar, una emoción y un sentimiento como que está mal visto, entre comillas, como que enseguida te dicen, no, tenés que estar bien, como no dar ese lugar realmente a que eso suceda, y lo relaciono directamente con esta imposibilidad por ahí o de llorar y hablar, ¿no? Como decís, vos te podés reír y podés hablar porque estás como más relajada y floja y no sé qué, y sin embargo cuando aparece el llanto como un modo de expresión, como una manifestación también de sentimientos, nos cuesta. Se pone rígida la cara, como cuesta el habla, como cuesta realmente sacarlo. Y cuando logramos llorar de una forma liberadora, ahí se siente realmente como una sensación de aflojo en todo el cuerpo. Y como una emoción por ahí bloquea el resto de las funciones, ¿no? Sí, tal cual. El poder experimentarlo o el poder a través... que es el aceptarlo, en realidad. Que estas disciplinas como autonomía, por ejemplo, habla de la aceptación, digo, del poder habitar el cuerpo que nos toca y el cuerpo que somos, y que eso también no es rígido, digo, ¿no? Uno, como de acuerdo a las decisiones que va tomando a lo largo de su vida, va a tener un cuerpo determinado y una salud determinada, digamos. Y cuando uno puede atravesar ese tipo de emociones que por ahí son un poco más fuertes o que nos llevan a un estado que tal vez no nos gusta tanto, que socialmente no está tan aceptado, ahí está la imposibilidad o lloro, o hablo, o me reprimo, o me libero. Sí, y está bueno pensarlo esto como momentos, ¿no? Son etapas y está buenísimo dar el lugar, es saludable dar el lugar a esos momentos, y como todo, o sea, hay diversidad en todos lados, también en nuestra vida hay momentos de angustia y de tristeza que hay que darlos, me parece, no lo tenemos que permitir. Sí, existen y no lo podemos evitar, ¿no? Que no nos podamos correr, nos podemos correr un montón de veces. Pero son emociones, son sensaciones que son parte de la vida y que, querramos o no querramos, nos va a tocar y nos va a atravesar en algún momento. Sí, pienso en esta idea, ¿no?, de incertidumbre, ¿no?, como una palabra que se instaló en conversaciones de los últimos días, y es como, bueno, habitar esa incertidumbre no es, bueno, no la niego, juego, esta no, otra palabra, esto de fingir demencia, que... da para discutir un montón, ¿no? Pues si no fijamos. O sea, es como, bueno, no, estoy atravesando esta sensación de incertidumbre, de desconcierto, pongámosle miedo en algunos casos más extremos, angustia. De fracaso también. Fracaso, la sensación del fracaso. Es como, bueno, atravesarla, ¿no? Es como, bueno, ¿qué es lo que físicamente, esto que vos decís, ¿no?, del autoconocimiento, me puedo hacer un diagnóstico, ¿viste? Puedo ponerle palabra y ahí ir poniendo en funcionamiento el cuerpo para ir sanando, sin que implique esto una felicidad permanente, sino por el contrario, habitar ese momento transitorio y recuperar como la serenidad del cuerpo, ¿no? Como que el horizonte es ese estado de serenidad. Total, total. Sí, y ahí la frase esta, que por ahí un poco, yo a veces la sentía como media trillada, ¿no? El estar aquí y ahora, sí, ¿no? Por ahí tiene que ver con eso, es decir, bueno, cuando uno queda por ahí en un momento de incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar, a veces uno se escuda o se puede hasta justificar de que no, como hay incertidumbre, no hago una cosa, y decir, bueno, esto, incertidumbre, tengo miedo, tengo sensaciones por ahí más negativas, digo, y bueno, ¿qué hago con eso entonces? Y ahí la acción es poder decir, bueno, empezar a abrir redes, empezar a tirar brazos para todos lados, como para poder esto, poder atravesar ese estado, volver a la regulación, y sabiendo que esto no se hace solo, o sea, uno no atraviesa, no vive solo, digo, está en constante comunicación e intercambio con el otro. Entonces me parece que la terapia más saludable en ese sentido justamente es decir, bueno, esta es la situación actual, ¿qué hago con eso?, ¿no? Y entender de que no tenemos que resolverlo solo, sino es en conjunto. Sí. Y también esto de la aquí ahora, después, como que esto que decís, ¿no?, parece trillada, pero también porque quedó cooptada como por estas posturas más new age, ¿viste? Como, bueno, el soltar, nada, cero apego, y es como, bueno, no, hay cosas a la... O sea, el apego, ¿cómo lo entiendo? O el aquí ahora, ¿cómo lo entiendo?, ¿no? Como termina como mezclándose, viste, como sí, en esas posturas es como... New Age que son recontra discutibles. Y que por ahí no van con uno, digo, el apego, eso. El cero apego, y bueno, ¿no? No te puedo soltar, y bueno, ¿no? Hoy no te puedo soltar. Digo, no es como, eso hay que seguir trabajándolo, hay que seguir modificándolo, como elaborándolo, gestionándolo. Sí. Digo, pero es como de esto, son distintas situaciones. Hoy me está pasando esto, uh-huh. Que no significa que uno sea así constantemente o que no tenga esa posibilidad de transformación. Tal cual. Me gusta mucho también el nombre este de interacción social, también trayéndolo al momento, ¿no? Y a la época. En esto de, bueno, cómo tampoco cuando te sentís paralizada o esto que no funciona equilibradamente, tampoco podés pensar con tranquilidad, es como que no te fluyen las ideas, como que estás ahí bloqueada y anulada. Y como muchas veces son estrategias también para controlar, ¿no? Como, bueno, puntualmente en lo que está pasando, el terror instalado por todos lados, ese miedo a lo que puede llegar a venir que todavía no vino, la amenaza constante desde un discurso, y cómo te retrotraes, como que quedás ahí en una situación de incertidumbre, de bloqueamiento, de paralizada, y cómo cuando te empezás a juntar con otras personas, cuando empezás a interactuar, cuando sentís el cuerpo y la energía de otra que por ahí está no en ese mismo lugar de terror o de miedo, de angustia, se empieza a acomodar la cosa, empezás a sentir en esto que también estás planteando cómo funcionan los nervios dentro del cuerpo, ¿no? Con ese nombre de, bueno, si van en conjunto recibiendo información y si hay un desequilibrio ahí repercute en otra cosa que está como encadenado, digamos, y cómo dentro de los vínculos y dentro de la sociedad pasa exactamente lo mismo. Y cómo se va haciendo uno, ¿no? Con los estímulos que va recibiendo. Porque sí. Si yo lo que recibo es solamente amenaza, incertidumbre, miedo, negatividad, es imposible que uno piense de otra manera. Y cuando de repente te cruzas o te encontrás con, no sé, un amigo, una amiga que lo ves de otro lado, digo, ahí se va como limpiando, o uno se va regulando para otro lado, digamos, sí. ¿No? Por eso me pareció como muy clave el nombre, y hasta me pareció bello el interacción social, ¿no? Porque esto, en algún punto a mí me hacía recordar al contacto consciente, que también hablamos en una de las primeras columnas, que cómo no es uno solo, sino vamos como con esto, dando y recibiendo constantemente del medio, sobre todo por ahí los de los vínculos, y cómo, digo, también esta energía que uno siente, con alguno por ahí se quiere juntar un poco más, con otro un poco menos, este ya sé que voy a ir y va a ser, ¿no? Y ahí eso es estar también presente, ¿no? En el cuerpo y saber qué es lo que uno necesita en cada momento. Una asociación que hice, cuando dicen no seas vago. ¿Sabes que yo pensé lo mismo? Nervio vago tiene que ver con un nervio que hay que activarlo. No, es maravilloso. Porque lo quería decir también. Todo el tiempo te dicen, no seas vago, no seas vago, con esta cosa de estar tirada, no querer hacer nada y no sé qué. Cómo eso marca también y cómo desvirtúa la real función y existencia del nervio vago, es todo lo contrario. El nervio vago es por vagabundo, por trotamundo, porque sale justamente del bulbo raquídeo a nivel del sistema nervioso central en el cráneo, ¿no? Como para que tengamos una ubicación en el espacio del cuerpo, y va atravesando todo el cuerpo hasta llegar a la parte baja del tracto digestivo e inerva, y esto que como levanta información, no solamente de los pulmones, del corazón, tiene una función sobre la la gasificación de la sangre. Toda la parte, bueno, de la vía aérea superior, sino que también por debajo del diafragma, digamos, actúa sobre el estómago, sobre el hígado, sobre el colon, sí, parte del colon. Entonces el vago, el trotamundo, que se le dice, es como porque recorre un montón de sectores del cuerpo y todo lo contrario. Digo, tiene muchísima información. Y enlaza. Total. Entonces, sí, de lo que nosotros uno dice vago, no tiene absolutamente nada. Igual reivindicamos un poco la vagancia. Sí, hay que reivindicar el concepto y una se tiene que sentir orgullosa si te dicen no seas vaga. Sí, soy vaga, con mucho orgullo. Tanto, sí. Sin que eso sea una... Esto, volvemos a esta idea, ¿no? De pendular, ¿no? Como, bueno, no es que una vagancia y me quede 5 días sin... ¿No? Ahí ya hay algo más. Me permito ser vago unos días o... Sí. Cuando lo necesite mi cuerpo. Nico, ¿cómo se llama? Repetí el libro, el nombre. El nombre del libro se llama El Nervio Vago, su poder sanador, y está escrito por Stanley Rosenberg, que es el autor. Uh-huh. ¿Tenemos un toquecito sí, más? Sí, claro. Después quería hacer como, bueno, un par de reflexiones, por ahí son más personales. Porque bueno, ya llevamos 6-7 columnas, ¿no? Medio año más o menos de que me invitaron a formar parte. El espacio radial en sí me parece sumamente eutónico, porque me empecé a... o me revisé desde que arranqué hasta esta columna de hoy. Digo, y mi cuerpo se fue regulando con el correr del tiempo. La primer columna transpiré como si fuese pleno verano y estábamos en junio. La voz sentía que me temblaba, la respiración también estaba como exigida. Y me pareció un ejercicio como muy, muy simpático y muy productivo el poder ir regulando en base a esto, al tener que exponerse delante de un micrófono, ante gente que por ahí más allá que uno no lo vea. No son situaciones que a uno le generan como incomodidad o estrés. Y me pareció como muy lindo ese trabajo. También a la hora de comunicar me parece sumamente importante, porque desde la eutonía también se trabaja mucho el tema de la comunicación, tanto corporal como verbal, ¿no? Porque hay que como abrir un poco más el lenguaje, no ser repetitivo, como enriquecerse en ese sentido, que creo desde lo personal también me vino muy bien antes de arrancar la radio, o por lo menos como estamos terminando el año. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Y después le quiero contar que están cumpliendo una fantasía mía de adolescente, que es el hacer radio. Acá choque lo choque. Ah, no, bueno, lo temas de no nunca hablamos, me parece que nunca lo hablamos. 34 años que nos conocemos y no lo sabía. Nunca lo te cumpliste el sueño. Podés ser como Julián Weich. Porque recuerdo, podemos decir el nombre de la radio, allá del pueblo, sí. Sí, obvio. Sí. Enfrente del colegio número 2, que es la escuela primaria donde José fuimos acá. José de San Martín. Claro, José de San Martín, estaba la radio de Echepare, que bueno, era un lugar donde permitían hacer programas para chicos, o que chicos, adolescentes, puedan hacer ahí como una forma lúdica. Y me acuerdo, yo siempre quise hacer radio, siempre me llamó un poco, ¿no? Esa cuestión. Bueno, cuestión que con mi grupo de amigos en ese entonces, adolescencia, fui ahí medio que puso medio el pecho, bueno, así que vamos a organizar y no sé qué, bla, iba todo encaminadísimo por cuestiones de la adolescencia misma, me dejaron afuera, no pude concretar ese sueño en ese momento, pero bueno, años después... Acá así está. Que, de vuelta, gracias. El vago se puso en funcionamiento, hubo interacción social y terminaste haciendo radio. ¿Y en qué radio? Mirá el estudio. Aguante, aguante. Me gusta mucho el concepto de la radio como una experiencia eutónica. Sí. Es bellísimo porque... creo que todas fuimos pasando por eso, como esa sensación de sentir que te vas aflojando, desde ese lugar de poder conectar también con el placer, con que es algo saludable, con por ahí entrar y sin estar pensando conscientemente que hay un rol determinado, entras y se te quedan otro tipo de cosas atrás porque tenés puesta la energía en poder ocupar un espacio, en poder comunicar cosas desde un lugar también como intencionado y amoroso dentro de tanto caos. Tal cual. Sí, nos repara, ¿no? Como sí. Esto, esa sensación de serenidad que hablábamos, ¿no? Como ese territorio posible... En tanto quizá esto, ¿no? Tanta información, tantos mensajes, tanto interés ajeno, ¿no? Porque nos sintamos como en un estado de confusión, este espacio, ¿no? Y más esto, hablar de la conexión con nuestras emociones, hablar del cuerpo, nos lleva a un lugar de serenidad, o al menos nosotros estábamos las dos sumamente atentas mirando. Sí, Y también me quedo con algo que me parece que hay que seguir insistiendo en, que tiene que ver con la observación que planteabas al inicio, seguir trabajando lo del el lenguaje corporal, ¿no? Lo que comunicamos y todo lo que decimos desde una actitud, desde una expresión, desde una postura, y que muchas veces no es visto. Y es saludable, y me parece que se profundiza mucho también a nivel vincular cuando podemos detectar ese tipo de cosas que se transmiten a través del cuerpo. Hay mucha información que damos y que recibimos, digamos, no por un lenguaje verbal, sino que vienen por otro lado. Y tenemos mucha capacidad y muchísimas herramientas que por ahí no conocemos porque no nos enseñan o no se transmiten, en cuanto al poder encontrar un equilibrio, en poder aceptar los distintos momentos que vamos atravesando, y este poder de sanación. Digo, yo insisto con eso porque, digo, cuando uno empieza por ahí a ver esto, una forma nueva de entender el... Nueva me refiero a lo que plantea el sistema, ¿no? Como nuevas de ver el cuerpo, digo. Tenemos más herramientas de las que creemos, muchísimas más herramientas. Y esto también es un camino que uno va madurando con el correr del tiempo, con la práctica, con la puesta de atención, con el estar, como esto, presente aquí y ahora. Y que después nos facilita un montón de cosas en cuanto a esto, a salud o enfermedad, ¿no? En cuanto a poder tomar decisiones, en las herramientas, de acuerdo a las herramientas que tengamos, poder tomar decisiones. Y en el caso de, a veces yo siento que por ahí, ¿no? Como es mucho palo, ¿no? Al sistema, que no es la idea, sino es poder despertar como una, hay una semillita que diga, che, voy a empezar a ver por acá, a ver qué me encuentro. Y en el caso de que uno tenga que hacer una consulta médica con cualquier especialista, justamente poder plantarse de otro lado. Sí, tal que cual. Tiene que ver porque el primer observador tiene que ser uno mismo. Sí. Digo, el médico de cualquier rama, ya sea kinesiólogo, médico, etcétera, etcétera, tiene información teórica, sin lugar a duda, pero los que sabemos qué nos pasa somos nosotros. No puede venir nadie a decirnos qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa, cuál es el problema. No, nosotros somos los primeros. Entonces, cuando de repente tengamos que hacer una consulta en cualquier ámbito, el ya saber de antemano, primero para poder describir síntomas también, porque sí. Eso me parece como muy importante. Yo a veces lo siento en el o lo veo en el consultorio, que vos preguntás y no se golpearon, no tuvieron un accidente, no se operaron, no toman medicación, no nada. O sea, yo decís, bueno, pero algo te motiva la consulta. Entonces, ¿por dónde arrancás ahí? Y hoy ahí tiene que ver por ahí con esa desconexión que uno tiene con el cuerpo, que eso es lo que primero que hay que como reformular. El poder decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Cuáles son estos síntomas que me generan intranquilidad? Para que después, cuando tengamos que hacer una consulta con el especialista, con el médico que corresponda, poder describir cómo es la situación. Y después la información que nos devuelven o las recomendaciones que nos dan, poder decir, me parece bien, o esto sí me cierra, esto no me cierra. No es decir, no es agachar la cabeza y aceptar lo que viene del otro lado, porque el saber o el conocimiento está en otro lado. El conocimiento también lo tiene uno. Y es esto que hablábamos hoy, la autoobservación, el autodiagnóstico y el autoconocimiento. Digo, sin eso es muy difícil esto, plantear la salud desde otro lado. Sí. Son los principios de la salud comunitaria, eso que estás diciendo, donde las lógicas de poder no existen, o al menos se pelea contra eso, y donde el saber es revertido, ¿no? Se termina con ese saber hegemónico de el profesional que estudió y tiene un título, y se pasa al saber de la experiencia corporal de esa persona que tiene un contexto, de que no todas las personas con el mismo diagnóstico van a estar exactamente igual, porque depende del contexto, de las redes, de la sensación, de la edad, de la experiencia de vida. Entonces hay que seguir apuntando ahí, a dar a conocer los principios de la salud comunitaria para que pueda revertirse un poquitito todo lo que se vive dentro del sistema. Y este es un gran espacio. Gracias. A ustedes. God.

FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros entendemos el territorio, sabemos cómo se trabaja en el territorio, cómo podemos hacer ese nexo para que la política se amolde y sea más accesible. FM La Tribu Noticias, noticias online. Nosotros fabricamos nuestra propia definición de seguridad alimentaria, que es bueno, limpio y justo. fmlatribu.com/noticias. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Una de nuestras consignas más fuertes, esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad y que sus demandas históricas sean también tomadas por los colectivos transfeministas. La felicidad más grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la palabra travesti. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Florencia Ruiz. Yo estuve así, sabiendo que no querías venir. Pero quizá no está tan mal querer seguir. Esto pasa en La Tribu. FM 88.7. La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Trabajadoras del Plan ENIA exigen el cobro de sus salarios. Trabajadoras del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, ENIA, denuncian que desde hace 2 meses que no cobran sus salarios. Además, se encuentran en estado de alerta ante la no continuidad de sus puestos de trabajo. No es nuestra intención o deber enumerar las necesidades que frente a esta crisis económica y política tenemos los trabajadores, por lo que exigimos el cobro inmediato de los meses adeudados e información cierta y fehaciente e inmediata sobre nuestra situación laboral, expresaron las trabajadoras mediante una carta abierta. Declaración del SUTNA ante la asunción del nuevo presidente, la clase obrera está llamada a luchar unida. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, SUTNA, conocido por protagonizar conflictos y paros intensos que llegaron a paralizar la industria del neumático, llegando a afectar a otros sectores industriales, emitió una contundente declaración de cara al inicio del nuevo gobierno de ultraderecha. No permitiremos la modificación a la baja de ningún punto de nuestro convenio colectivo. Defenderemos férreamente nuestro salario y su poder adquisitivo. No firmaremos bajo ninguna circunstancia acuerdos que flexibilicen a los trabajadores, como hizo la burocracia en el pasado y particularmente en la década del 90, cuyas consecuencias aún están siendo reparadas por medio de la lucha. Se deberá oponer una respuesta conjunta del movimiento obrero. La clase obrera está llamada a luchar unida para salir victoriosa de esta etapa histórica, sentenció el sindicato. Superparitaria, aceiteros logran un salario básico inicial de 888 mil pesos más un bono de 500 mil pesos. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, alcanzaron un acuerdo con los representantes patronales, logrando llevar el salario básico inicial a 888.715 pesos a partir del 1 de enero del 2024 para las y los obreros y empleados aceiteros. Asimismo, acordaron el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de 576.863 pesos para todos los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo de trabajo, que será liquidada en los meses de enero y febrero del 2024. La importancia de este logro se agiganta ante la gravedad de la situación social y económica que atraviesa nuestra nación y también ante la ofensiva antisindical que se intensifica a días de que asuma el gobierno una coalición de sectores políticos y patronales vinculados con el poder económico más concentrado, con amenazas de todo tipo contra el movimiento obrero, expresó la Federación de Aceiteros. En Perú repudian la liberación a Fujimori. Alberto Fujimori, el expresidente de Perú, salió en libertad el pasado miércoles luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó al Perú que se abstenga de soltar al ex jefe de Estado. El mandatario es conocido por cerrar el Congreso Nacional, por matanzas y por esterilizaciones forzadas. Al quedar en libertad, no cumple con su condena de 25 años de prisión por delitos, homicidio calificado y lesiones graves. El gobierno de Dina Boluarte, aliada del fujimorismo, decidió incumplir lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio, y liberar a Fujimori en sintonía con el Tribunal Constitucional. Esto pone al Estado peruano contra el sistema interamericano de derechos humanos. Con el lema "indulto es indulto", se han convocado protestas contra la liberación del expresidente que entre 1990 y el 2000 encabezó un gobierno autoritario y corrupto. 22 minutos pasan de las 10 de la mañana, 24 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 29 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes, sin el billete de 20 pesos. Para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Dura Tierra haciendo Washington. Washington, Capitolio de la bancada republicana que habla macana, llegó la cana, el barrio latino se reveló. Washington, Capitolio de la bancada republicana que habla macana, llegó la cana, el barrio latino se reveló. Todo prolijo, todo promiscuo y así como los ves, solo guardianes son predadores toda la misma vez. Águila vieja, pájaro alerta, tierra de libertad, los que se quedan con la manzana, con la mejor mitad. Culkin se reveló, pero mostrarle el hacha de oligarca Enrique Ricón. Aunque mi primer beso, un pack de abejas lo fulminó, fue a la juguetería del señor Duncan y revivió. Fuera de mi cultura, tiras basura en mi país. ¿Cómo te divertí cuando te ofendí si no suprimís? Fuera de mi cultura, tiras basura en mi país. ¿Cómo te divertí cuando te ofendí si no suprimís? Cuando te expandís y nos oprimís. Mm-hmm. canción. Cosa maciza, una latina, transpira reggaetón. Suena en el Harlem y en Puerto Rico esa misma canción. Dime, Chupanqui, ¿por qué los yankees no saben quién sos vos? Dime, Chupanqui, ¿por qué los gringos no cantan tu canción? Dime, Chupanqui, ¿por qué los yankees no saben quién sos vos? Dime, Chupanqui, ¿por qué los gringos no cantan tu canción? Fuera de mi cultura, tiras basura en mi país. ¿Cómo te divertí cuando te feliz y los oprimís? Fuera de mi cultura, tiras basura en mi país. ¿Cómo te divertí cuando te ofendís y nos oprimís? ¿Cómo te divertí cuando te expandís y nos oprimís? Comisario lustra bien el cañón. Washington, Capitolio, de la bancada republicana que habla macana, llegó la cana, el barrio latino se rebeló. Washington, Capitolio, de la bancada republicana que habla macana, llegó la cana, el barrio latino se rebeló. Washington, Capitolio, de la bancada republicana que habla macana, llegó la cana, el barrio latino se rebeló. América Latina se rebeló. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 27 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 11 de diciembre y estábamos hablando de sueños. ¿Qué importancia también? Soñar. Soñar no cuesta nada y el significado de los sueños, prestar atención a eso, entendés muchas cositas también, porque tiene que ver con el autoconocimiento y es para dónde se te dispara la mente cuando no la estás controlando, que es en el momento de dormir. Sí, gracias Nico por quedarte y trascender la columna de eutonía y acompañarnos y cebarnos mate, que eso también es eutónico, ¿no? Eso es eutónico. Y soñé con víboras. Con víboras negras que tenían como unas linitas chiquititas, como unas linitas rojas y me sorprendía, como que decía, ay no, víboras, pero no era que me asustaba, salía corriendo o algo, no estoy tan mal, porque después busqué el significado y no estoy tan mal. No, jamás, regia, terraza, como dice, si hay algo que aprendimos en esta temporada es que terraza. Pum para arriba, la libre, con algo hermoso que va a estar sorteando el viernes 22 de diciembre, hay tiempo, así que van a sortear un libro de Eduardo Galeano, úselo y tírelo, sí. Nuestro planeta, nuestra única casa. Para participar tenés que seguir las cuentas de la libre, poner me gusta la publicación, mencionar a dos amigos queridos en comentarios y si compartís en historia tenés muchísima más chance de ganar. Esto se va a estar sorteando el 22 de diciembre, justo regalito para Navidad. Hermosa. Ay, claro, entramos en esa. Hay que ponerse a buscar ferias, que se viene todo el momento este, ¿no? De otro tipo de economía, otro momento, ¿no? Para comprar regalitos. Vamos más adelante. Te quiero contar lo que va a pasar hoy. Dale. Como para organizar la agenda, quien está del otro lado. Hoy vamos a mandarle antes un beso a Ana Caro, que nos mandó, nosotras que siempre insistimos, manden mensajes, interactuemos. Ana nos contó, mirá vos, que se va a comprar una colchoneta porque reivindica la vagancia y para escuchar Charco de Arena chapoteando en la pileta. ¿Cómo la ves? La veo muy bien. Podría sumar un poquitito más y podría llamar por teléfono al 11-31-26-0-88-7. Todo para hablar con Mary. Digo, todo para hablar con Mary. Todo para salir al aire. Y además nos quedó, yo pensaba el otro día, nosotras arrancamos algo a inicio de año, que era el Club de Fans. Y quedó ahí. No. Fue una de las... Está en proceso. Pero no hicimos como una difusión para que se puedan sumar. Dijimos que íbamos a hacer un merchandising. Yo no vi todavía el pin que dice Mary te amo, ni nada por el estilo. La vincha. No sé, nos quedó como medio ahí... estancado. En el verano retomamos. Y aparte que vamos a tener el tiempo para materializar todo eso. Me encanta. Vamos, lo que sí te quería contar, que sí. Hice el paréntesis para mandarle un beso a Ana, es que hoy en la tribu Mostra, hablando, ¿no?, de lo importante de la interacción, de encontrarse, de conectarnos con nosotros y con nuestros vínculos más cercanos, hoy acá en nuestra casita con parlantes, a partir de las 7:30 de la tarde y hasta las 10, va a haber un conversatorio sobre política y salud mental. Sumamente importante y valioso, ¿no? Hablábamos de la incertidumbre, de la ansiedad, de los miedos. Dice que como parte del equipo de psicólogos conjuntes, que es de salud mental disidente, estará dialogando y construyendo discursos junto a la comunidad sobre cómo cuidar y cuidarse en un contexto neoliberal donde los derechos adquiridos están amenazados, donde la democracia y el pluralismo, junto con la convivencia pacífica dentro de la sociedad, están sufriendo un proceso de ruptura. No va a haber barra abierta, así que estos encuentros, como se vienen dando en las últimas semanas, son como a la canasta. Es para traer un matecito, lo que quieras compartir, a partir de las 7:30, acá en Lambaré 873. Sigo con algunas propuestas de La Libre, talleres que se van a estar dictando hoy lunes a las 6 de la tarde, La Frontera Club de Lectura, hay un valor de 2.000 pesitos y es una vez al mes. Mañana martes, también de forma presencial y con el valor de 3.000 pesos, Club de Lectura Cyberpunk. Y después ya se va al 20 de diciembre con también una modalidad presencial y 3.000 pesos por encuentro, Club de Lectura Extraña. Hermosa. Para más información sobre los talleres y qué hacer en el verano y cuál es la editorial del mes, que siempre te hacen descuentos y demás, podés mandar un mail a lalibreactividades@gmail.com para que te vaya llegando toda la datita y la información necesaria para poder tomarlo en lectura sin perder el miedo a la hoja en blanco. Sí, y además eso, llenar de poesía, ¿no? Este diciembre la poesía siempre va a estar de nuestro lado y regalar poesía también. Hablábamos de comprar regalitos y pensar qué hacemos en esta Navidad. Poesía, llenemos de poesía diciembre. Y hablando de este diciembre revuelto, va a haber nuevamente una charlita el martes mañana. ¿Pero sabré sobre qué tema? Economía para corazones revueltos. Ahí sí que tenemos preguntas. Para corazones perplejos. Revuelta tengo yo el corazón. Dice, economía para corazones perplejos este martes 12 del 12 de 19 a 21:30 acá en Lambaré 873. Abrimos este espacio 1.0 para poder hacer preguntas de la economía que nunca te animás. Sin vergüenzas, moralinas ni tapujos. Y desde ahí generar una conversación sobre el mapa de la economía que se viene. Chon, chon, chon, chon. Abren una serie de preguntas, varias preguntas. Uh-huh. Está buenísimo poder acercarse porque las personas que van a estar dando o moderando esta charla hablan en un lenguaje claro. Le entendés, no te hablan en difícil, hay que familiarizarse con la economía y está esta oportunidad de venir a volcar todas las dudas y todas las preguntas que tengas en relación a esto sin sentir como ese miedo o esa sensación, digamos, de quedar en ridículo por preguntas que te están atormentando el cerebro dentro de esta incertidumbre. Sí, como contó Ana Caro en el stand-up del sábado, cuando estuvimos acá, que ahorró un café. Y decís, está bien, está buenísimo. Tengo dudas, no sé qué hacer. Bueno, venite el martes a las 7 de la tarde y conversemos de economía. Me parece un planazo. No solo que es un planazo, sino también que se puedan dar este tipo de lugares, igual que el poder conversar sobre salud mental, que son cosas que nos van pasando, rodeada de personas, ¿no? En un momento donde se apunta todo el tiempo al individualismo, a el sálvese quien pueda, pienso en esto de, bueno, cómo se van generando esas oleadas de gente que por ahí compra un montón de cosas de manera innecesaria, por las dudas y sube el precio, o por las dudas y pasa tal cosa. Después no sabés sabes qué hacer con todo eso que compraste, se te pudre todo, se te echó a perder, ni hablar si son cosas que están envasadas en plásticos. No quiero entrar en ese tema, pero también... Lo dejaremos para el verano. Pero poder hablar de todo este tipo de cosas y de manera colectiva justamente ayuda un poco a no entrar en la desesperación, no caer en ese terror, en ese miedo, sí ser conscientes de lo difícil que va a ser y que se va a poner bastante dura la cosa, pero también se abre esta posibilidad de que hay otros modos de y otras maneras de poder sobrellevar la economía, entablando redes, en eso que se esbozó en un inicio de la pandemia, que parecía que íbamos a ir por ahí, después rápidamente el cotidiano y la vida misma nos hizo olvidar un poquitito de que hay otras maneras de producir, que hay otras maneras de comercializar, que hay otras maneras de consumir también, que llevan y vienen de la mano también con una satisfacción y cierta tranquilidad y estabilidad emocional. Uh-huh. Así es. ¿Tenemos ¿Tenés algo más marcadito para esta semana? Pues tengo algo para el sábado. Tengo una invitación para el sábado, pero no me quiero ir. Es como que nos vamos mucho. En Brandon hay actividad el miércoles, monólogo cómico en verso, payada gauchesca queer. Así que aquellas personas interesadas pueden ingresar también a las redes de Brandon, miércoles 13 de diciembre a las 8 de la noche, Luis María Drago 236, para enterarse un poquitito más de qué va esto y sacar una entradita anticipada. Bien, un montón de cosas para hacer lunes, ya marcamos toda la agenda, pero te digo una del sábado que viene. A las 19 horas en el Galpón Agroecológico en la Croce 4171 se va a estar dando una charla debate con una muestra itinerante sobre el genocidio palestino y Mekorot, la empresa de agua israelí que avanza en nuestros territorios. Va a ser un debate que va a estar marcando la agenda de todos estos primeros meses del 2024. ¿Qué hacemos para defender el agua y cómo nos vamos a posicionar contra esta mega empresa israelí que quiere venir a gestionar el agua de nuestros territorios? Diego Frenkel hace Robot. Sentimental, puedo controlar mis emociones, puedo deslizarme sin caerme y puedo mirar y no mirar.

no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Charco de arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana o 14 minutos nos faltan para las 11. Y hoy en las noticias compartíamos, ¿no?, que en la provincia de Río Negro, el jueves, la legislatura provincial aprobó y por mayoría en segunda vuelta las modificaciones a la ley de tierras fiscales y los cambios en el código de procedimiento minero. En rechazo, ¿no?, a las movilizaciones que se venían haciendo por parte de las comunidades originarias y de esta falta, ¿no?, de licencia social. Tenemos para compartirles un audio que es colaboración de Revista Cítrica, en donde Gio Claro es una periodista de Revista Cítrica que se encuentra en el territorio. Cuenta en primera persona cómo se dio esta modificación de la ley de tierras. En el día de hoy, la legislatura de Río Negro, de manera inconsulta y a puertas cerradas, aprobó la modificación de la ley de tierras que regula el destino de las tierras fiscales de la provincia, alrededor de 5 millones de hectáreas, hoy pobladas por comunidades indígenas y pobladores que todavía no tienen su titularización porque hace más de 10 años que se suspendió en la provincia por decisión política el relevamiento de las comunidades indígenas establecido por la ley 26.160. Esta ley, entre otras cosas, habilita a las sociedades anónimas con capitales extranjeros y al negocio inmobiliario a ser acreedores de tierras fiscales, relegando el uso social y la función agropecuaria de las mismas. Desde ya, las comunidades manifestaron su repudio y la provincia se encuentra con movilización permanente buscando revertir esta situación que implica un nuevo avance de los megaproyectos extractivos. Ahí escuchábamos la explicación de Revista Cítrica, también en una nota de Cítrica que trata sobre este tema. Dice, casi 5 millones de hectáreas se encontrarían afectadas por estas modificaciones. Cabe recordar que muchas de las denominadas por el Estado como tierras fiscales se encuentran en posesión de comunidades originarias, por lo tanto, de hecho son propiedad comunitaria. 5 millones de hectáreas. Es como muy difícil también de dimensionar y digo, la violencia explícita e implícita también que con todo lo que se viene luchando, con todo lo que viene pasando, justo salga esto y hagan sin una aprobación, sin un llamado, en el momento del pase de gestión. Sí, hablábamos la semana pasada con Raquel, ¿no?, que está en la Asamblea en Defensa del Golfo San Matías, y nos contaba que estaban organizando movilizaciones para repudiar esta Asamblea Legislativa, ¿no?, y como que nos hizo una radiografía de la situación de la provincia. Me parece que va a ser como la defensa, ¿no?, de los territorios, la defensa de las tierras ancestrales, va a marcar toda la agenda, como te decía, ¿no?, de las próximas semanas y de los primeros meses del 2024. Acaba de pasar en Jujuy, o sea, esta reforma inconstitucional fue a base de represión y de opresión de comunidades originarias, se está replicando en este momento en Río Negro. Y próximamente es La Rioja. Sí, La Rioja, Catamarca también. Hay que estar con las antenas bien paradas y más que nunca en enero y en febrero, que solemos dispersarnos demasiado, porque va a ser el momento donde van a aprovechar también a continuar con estas acciones que se vienen dando, ¿no? La entrega de las tierras al extractivismo, al mercado inmobiliario, la expulsión y la persecución a las comunidades y a la población. Recuerdo también hace tiempo, el año pasado, cuando entrevistamos a una compañera de Catamarca justamente por los humedales y las salinas, cómo iba contando y marcando de esta expulsión y desaparición de pueblitos de poca cantidad de habitantes, como si no tuviera sentido, y como esta minimizar, digamos, la situación y decir, bueno, vayan para allá, córranse, ¿no? Sacarlos de su territorio para mercantilizar esas tierras. Sí, recientemente le agradecemos a Urraca Negra que nos manda todo un comunicado, un llamamiento urgente que se publica hoy desde la Puelmapu, en donde las comunidades mapuches repudian profundamente estas modificaciones a las leyes, ¿no? Que atentan contra sus territorios ancestrales y hacen un llamado a todas las personas que aman la vida a defender los territorios con todos los seres y fuerzas que contienen, a sumarse a las acciones que se realizan en sus comunidades. Llamamos a coordinar acciones locales, provinciales, nacionales y plurinacionales hasta lograr la derogación de esas nefastas leyes, como el repudio a la lucha por el buen vivir. Devuelvan la ley anticianuro, el reconocimiento de la última revisión de la ley de bosques nativos por el Consejo Consecutivo de Bosques, como en Mendoza, como en Chubut, no pasarán. Ahí está el comunicado que mandaba Urraca para poder enterarse bien de esto, que esta modificación de la ley de tierras. La revista Cítricas, la nota es una ley para las mineras en Río Negro, un informe territorial de Cítrica, fue publicada el 8 de diciembre. De este año. También Agencia Tierra Viva tiene cantidad de notas donde explican un poquitito esto y nos hacen comprender la situación y este modelo que no arranca ahora, sino que es una continuidad, como en esta temática, parece como que una gestión va preparando para que la otra gestione, opere y ejecute. Como extraño mi sabana hermosa metida en la cordillera, esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra. En el valle de Pubenza me he metido, lejanía que me tiene entristecido. En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia como una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Pubenza con insistencia buscando a Juaca. Y me da, qué tristeza que me da la lejanía. Y me da, qué tristeza que me da estar tan lejos de la tierra mía. Y me da, qué tristeza que me da la lejanía. Y me da, qué tristeza que me da estar tan lejos de la tierra mía. Yo siento el llamado que me hace la tierra mía. Y un amor que cada noche me desvela, que se ocupa del momento que me queda. En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia como una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre tu mesa con insistencia buscando a Juaca. Me da, qué tristeza que me da. Que me da estar tan lejos de la tierra mía. Y me da, qué tristeza que me da. Me da, me da la lejanía. Y me da, qué tristeza que me da estar tan lejos de la tierra mía. We'll be right back. abriendo el debate. Hay que seguir dando el debate en distintos puntos sobre distintas cositas de la vida. Sí, sí, sí, sí. Hablamos en todos los ámbitos, desde adentro del estudio hacia afuera. Esto, ¿no? En planos locales, provinciales, plurinacionales, como decían las comunidades mapuches ahí de Río Negro, vamos a seguir dando las discusiones. Vamos a seguir dando las discusiones para encontrar ese equilibrio y esa armonía. Che, faltan 4 minutos para las 11 de la mañana y para que entre Petri y Jero al estudio. Y llega Navidad, estamos llegando a un fin de ciclo de Charco de Arena. Viene la palomita de Canal 9 Libertad, porque falta muy poquito para terminar esta parte de Charco. Y no puede ser que no tengamos sorteo. Ay, es lunes, es verdad. Si estás del otro lado, hay un tema acá, que esto lo tenemos que hacer al principio del programa, porque nosotras vamos a pedir que nos manden un mensaje y después no vamos a poder estar para chusmear. Pero nos pueden escribir a las redes sociales de Charco, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram, y decir, hola, ¿qué tal? Hago mates, quieren renovar uno. Pinto, lo que sea. Tengo un emprendimiento, se viene durísima la cuestión. Ya dijimos que esto no es solo un sorteo para hacer feliz a aquella persona ganadora, sino que también es la posibilidad y la propuesta de que un programa de radio te ayude a impulsar ese emprendimiento productivo que tenés ahí, que necesitas un poquitito de difusión. Claro, como un empujoncito. Es un empujoncito, no solo es un sorteo, sino es un empujoncito para emprender. Y poner en marcha eso. Pero eso, mañana podríamos llegar a estar anunciando. Insistamos, pero tenemos 15 días incluso para que termine. Un pan dulce, es un pan dulce, no sé, algo. Una garrapiñada. Garrapiñada bañada en chocolate, una almendra bañada en chocolate, algo que quieras para poder sortear y hacer feliz a alguna persona. Incluso en una última función de una obra de teatro, la última tocada del año de tal o cual banda, podemos sortear entradas. Se acepta todo, así que tienen tiempo en estos días para comunicarse con Charco y decir, hola, tengo tal cosa y lo quiero sortear. Quiero ser parte del último sorteo del año. Eso me parece. Viste que hay que comunicarlo de otra manera. Es como esta. Che, quiero ser parte del último sorteo del año. Ahí está. Me gusta esa intención. Sí, sí, sí, sí. Así que esperamos esta lluvia de mensajes en nuestras redes sociales. Y si no, mañana por el WhatsApp tribal, que es lo que más nos gusta. Exactamente. Bueno, 2 minutitos faltan. Gracias, Nico, por haberte quedado toda la mañana acá en Charco. A ustedes por dejarme compartir. Un placer. Nosotras, Vani, levantamos nuestras cosas y nos reencontramos. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Dejando el viejo mundo atrás. Es que esta jungla es de arena. La dicha eterna, mi robot, mi esclavo.